Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, nuestra edición de los viernes, en la que nos quedamos con el avance de la previa del fin de semana deportivo. Un fin de semana que nos va a dejar algunas citas muy interesantes y algunos derbis ubriqueños, tanto en fútbol como en baloncesto, donde se van a enfrentar dos equipos de nuestra misma localidad. Además de eso, también tenemos Liga Local de Fútbol Sala, Liga de Fútbol, Copa de Primavera de Baloncesto y alguna cita fuera de Ubrique con presencia de colectivos ubriqueños. Como siempre, vamos a comenzar con el repaso a lo que nos va a dejar el fútbol este próximo fin de semana. Un fin de semana en el que vamos a tener hasta un total de 9 encuentros. En Tercera Andaluza Juvenil, el Ubrique Unión Deportiva juega este domingo a partir de las 6:30 de la tarde ante el Recreativo Portuense. Domingo 8 de mayo, 6:30, ante el Recreativo Portuense. Partido correspondiente al Grupo 2 de esa Tercera Andaluza Juvenil. Y dos equipos que se encuentran posicionalmente muy cerca la tabla clasificatoria, uno penúltimo y otro antepenúltimo, aunque la diferencia en puntos es más amplia de lo que podría suponer a primera vista. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de recortar esa diferencia. En el grupo cuarto de la Tercera Andaluza Cadete, jornada 25, hoy viernes a partir de las 8:05 de la tarde, fíjense qué curiosidad de horario, 8:05, Villamartín Deportivo Ubriqueño, partido que se va a disputar en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. En este mismo grupo, pero ya mañana sábado, se medirán el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos Club de Fútbol. Será en el Antonio Barbadillo a partir de las 6 de la tarde. Insistimos, partido correspondiente a esa jornada 25 del grupo cuarto de la Tercera Andaluza Cadete. En la Cuarta Andaluza Cadete hoy tenemos otro partido en Sanlúcar de Barrameda, se van a enfrentar la Divina Pastora Sanluqueña y el Deportivo Ubriqueño a partir de las 6 de la tarde en el campo La Quinta de La Paz. En la Tercera Andaluza Infantil, grupo 7, jornada 25, hoy viernes también, 6 de la tarde, ese derbi ubriqueño que adelantábamos antes. Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño, en el Antonio Barbadillo. En la Cuarta Andaluza Infantil, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a las 8:45 en Jerez, en el campo Juan Simón, ante el San José Obrero. Mañana, sábado. En la Tercera Andaluza Alevín, en el grupo 8, en esta jornada 29, se va a disputar un Algodonales Deportivo Ubriqueño, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en el Municipal de Algodonales, y el partido correspondiente a esta jornada del otro equipo, del Ubrique Unión Deportiva, frente al Calvente Prado de Rey, se disputó el pasado día 4, se ha disputado entre semanas y nos dejaba un resultado favorable al equipo ubriqueño, 7-0, con goles de Alberto López, 2 de Alberto Coronil, otro de Arturo Gómez, 2 de Ángel Fernández y otro de Antonio Medina. En la Cuarta Andaluza Alevín, pues en el grupo 8 tenemos un Comarca de Jerez Deportivo Ubriqueño, mañana a la 1:45 en el campo municipal de San Isidro del Guadalete. También tenemos mañana sábado un Jerez Deportivo B Ubrique Unión Deportiva a las 11:15 en el Centro de Deportes de La Granja. La categoría Benjamín descansa, mientras que el pre-Benjamín se mide también mañana al Guadalcacín a partir de las 11:30 de la mañana en el Municipal de Guadalcacín. Cambiamos de deporte. En baloncesto, ¿qué tenemos? Pues 7 encuentros para este fin de semana, uno de ellos esta tarde y además el derbi ubriqueño y derbi del Cabu. Se van a enfrentar los dos equipos junior del Cabu, el Barada Cabu y el Cabu, a partir de las 7:20 en el pabellón polideportivo municipal, dentro de la Copa de Primavera que organiza la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Baloncesto. Será el partido que se adelante a la jornada de hoy. Mañana sábado, pues vamos a tener, dentro todavía de la competición oficial de la Copa Andalucía B, en la categoría mini básquet mixto, un Marianistas Paco Bazán Cabu a las 11:30 en el Colegio Marianistas Santa Fe de Jerez. metidos ya en la Copa de Primavera, además de ese Derby Junior de los dos equipos del Cabo, vamos a tener, bueno, estos dos equipos van a doblar jornada, mañana también juegan. El Junior masculino, el A, el Barada Cabo, se desplaza a Puerto Real, en la Sala Barrio 512, se va a enfrentar al Club Baloncesto Puerto Real a partir de las 12:30. Mientras que el Cabo, el Junior B, jugará en Puerto Serrano ante el Real Betis Puerto Serrano. Será a las 12 del mediodía. En la categoría cadete femenino, el Cabo va a jugar también dos partidos. Uno mañana en Puerto Real, también en la Sala del Barrio 512, a partir de las 10:30 de la mañana, Club Baloncesto Puerto Real Cabo. Y otro lo jugará ya el domingo en Cádiz, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades, a partir de las 12:30 de la mañana en el Complejo Ciudad de Cádiz. Y por último, el infantil femenino juega en Conil. Se enfrenta al Club Deportivo Mergablo a partir de las 12:30. En fútbol sala, pues ya saben, tenemos jornada 15 en División de Honor y jornada 16 y 17 en Primera. Estos son los horarios. Hoy, en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Quedequepap Álamo y la Reina Sofía. A las 8, Estudiantes Revolución, Quisco Trujillo Construcciones. A las 9, Autoescuela Celia Panteras. Y a las 10, Morgans, marca 91, abril de 1979. Mañana sábado, dos partidos, el PAP Álamo Viajes Gran Mundo Tour, a las 10 de la mañana y a las 11, autoservicio en la plaza Quedeque. En Primera División, hoy viernes, en el Pabellón de los Remedios, a las 7 de la tarde, APP Pymes, Corte Aguilar, a las 9, Impala 1987, Fran General, y a las 10, Construcciones y Reformas G&G, La Placita. En el Pabellón, a las 9, Benocán Nazarí, Club Deportivo Celta, y a las 10, UAS Oasis Lounge. Mañana sábado en la Reina Sofía a las 12 del mediodía, Oasis Lounge, Impala 1987, y en el Pabellón a las 9, Construcciones y Reformas G&G Corte Aguilar, a las 10, Infosama UAS, a las 11, La Placita Benocaz Nazarí, y a las 12, Fran Generali APP Pymes. También vamos a tener citas relativas ya a deportes individuales. Por ejemplo, en la línea de la Concepción, el domingo se va a disputar el segundo Giro Ciudad de la línea de la Concepción para la categoría Junior, en la que milita el lubriqueño Alejandro Gómez como componente del equipo Trebujena, Trebujena y la Academia Juanjo Lobato. En esta línea también este fin de semana nos va a dejar citas en otras disciplinas deportivas. Vamos a tener atletismo, vamos a tener también en ciclismo de montaña otros compromisos que ya la semana que viene pasaremos a resumir. Ahora solo nos quedamos con que también mañana se disputa la sexta prueba de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, la 19ª Travesía de Resistencia, Parque de los Alcornocales, Parque Natural Los Alcornocales y del Estrecho, que organiza el Club de Montaña Quercus de Los Barrios. Pues en esta cita, que es la, como decimos, la sexta de esta Copa de Andalucía, va a participar, como en las cinco anteriores, el equipo de travesías de resistencia del Club Senderismo Los Tres Caminos, que precisamente ahora está enfrascado en lo que va a ser la organización de la 9ª Travesía Solidaria La Petaquina. Vuelve después de 2 años sin que se haya podido organizar esta ruta, que busca, ante todo, pues pasar un día de campo, una ruta asequible para casi todos los públicos, y recaudar fondos para una casa solidaria que se destina, un dinero que se destina a una ONG ubriqueña. Este año irá hacia el colectivo de ayuda al pueblo indígena, CAPI, que ya saben que es una ONG de aquí, de nuestra localidad. Pues vamos a conocer algo más sobre esta 9ª Travesía Solidaria La Petaquina, que tendrá lugar el próximo sábado, el 14 de mayo, y cuyo periodo de inscripción todavía está abierto. Lo vamos a hacer con uno de los componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, con Benjamín Castellano, al que ya saludamos. Benjamín, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Después de 2 años de ausencia, Los Tres Caminos se meten de nuevo en faena, organizativamente hablando, con la puesta en marcha de lo que va a ser la 9ª edición de La Petaquina, esperando que sea lo más parecido a los años de prepandemia. ¿Cómo se presenta esta edición, Benjamín? Pues nosotros con ganas y con ilusión, como siempre, ¿no? Como bien decía, la 9ª edición, después de este parón, y bueno, pues la estamos preparando con ganas. Hemos preparado una ruta sencilla, muy asequible a todo, a cualquier persona que esté que tenga buena salud física y que encima tiene un objetivo claro, que es conseguir ser solidaria con una ONG muy ubriqueña, como es el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas. ¿Y cómo marchan esas inscripciones hasta el momento? Pues el número de inscripciones, quizás comparándola con años anteriores, esté todavía algo bajo. Por eso nos ha encantado tu llamada, porque cualquier empujo que le demos es bueno. No tenemos que cumplir objetivos de número de personas, pero cuanto más, mejor, claro, porque todo se va a transformar en una ayuda a ese colectivo. Sabemos que nuestro pueblo siempre ha sido muy solidario con todo, y nos queda una semana por delante y la cosa crecerá seguro. También es verdad que las fechas están complicadas, ¿no? Hemos salido de Semana Santa, parece que se va a venir encima un puente, que tenemos los gamones, en fin, que hay como muchas cosas por delante, pero vamos, en fin, confiamos en que en estos días demos el último empujoncito y tengamos una petaquina como Dios manda y como otros años ha sido así, ¿no? Porque yo entiendo, Benjamín, que habrá ganas de reencontrarse, ¿no?, con una actividad que lleva vuestro sello más personal, que fue la primera que comenzó a organizar el Club de Senderismo Los Tres Caminos, y que precisamente por lo que comentábamos lleva 2 años de ausencia, y para muchas personas supondría en su día un reencuentro anual, ¿no? Yo creo que sí, y además muy bonito, porque nosotros invitamos desde aquí, desde tu espacio telefónico, a que vengan con nosotros este día a dar el paseo por el campo, porque al fin y al cabo vamos a hacer un paseo por el campo, una ruta que, si quieres, te detalle un poquito la idea que tenemos, por donde queremos hacerla, que es muy asequible y muy bonita, con unas vistas espectaculares, una ruta conocida de todos, de muchos mujubriqueños, como es el Tejá, todo conocida por el Tejá, pero que hay mucha gente que desconoce, ¿no? Pues los invitamos que pasemos un buen día, que demos un paseo sin madrugones, salimos a las 9 de la mañana desde el centro de la Avenida España, y tranquilamente por una lo iremos llevando con nuestros ruteros. El ritmo, por supuesto, que nada tiene que ver con nuestro ritmo de nuestros equipos de travesía o de nuestras rutas cuando vamos a competiciones, sino que esto es un día de disfrute, un día para pasarlo en la naturaleza, disfrutando, parándonos a hacer 1000 fotos, que a todos nos gusta hacerlas, y enseñarlas, ¿no? Cogeríamos la avenida, subiríamos hasta las cumbres, tiraríamos por la veredita, por una vereda que nos llevaría hasta el Tejá, que ya nuestro equipo de colaboradores se han dedicado este fin de semana a ver que esté bien abierta, que no haya zona donde la gente se pueda espinar, quitando algunas ramas que estén en el camino, que estén molestando, para que la ruta sea lo más tranquila. Pues llegaremos hasta el Castillo de Fátima, bajaremos por la carretera de la Depuradora y subiremos a la piscina, y terminaremos en un sitio nuevo para nosotros, que es la Plaza del Jardín, ya que el ayuntamiento nos tiene cedido un local cerca de dicha plaza, y hemos pensado que era un sitio bueno para terminar, donde finalizar y tomar un pequeño respiro, un ágape, algo pondremos de comer, algo pondremos de beber. También nos ha gustado mucho elegir el sitio porque el bar que existe en la Plaza del Jardín, o sea, el bar del Jardín, es un bar muy solidario con el colectivo CAPI, que es para el que vamos a hacer esta travesía. O sea, que creo que nos sale que la cosa va redonda en ese aspecto, Jesús. Claro, las características principales de este recorrido es que es un trazado asequible y a casi todas las edades y condiciones, ¿no? Claro que sí, es el mejor trazado para salir un día al campo. Vamos a ir tranquilos, no tenemos prisa para llegar, siempre se va marcando el ritmo con las personas que vayan un poco más despacio, no vamos compitiendo, no vamos haciendo nada, tenemos todo el día para disfrutar de un día por un paseo en el campo, como a tantos ubriqueños nos encanta dar, ¿no? Y tú que conoces la zona, pues sabes que es un sitio muy, muy, muy bonito para andar, ¿no? Y aparte, ya decimos, de su accesibilidad, también, ya mirando por ustedes, os ahorra tiempo y recursos en el tema de la logística también. La verdad es que sí, que no es una, para nosotros no es compleja a la hora de prepararla, ¿no? Aunque, vamos, ya que tenemos puesto el chip en modo ultra Gibraltar Ubrique de 2022, pues cualquier cosa ya se nos parece muy pequeñita, pero bueno, no tenemos que hacer gran alarde de habituallamientos ni de nada para hacer la travesía. Quizás es más el aspecto administrativo, ¿no? Sí. El tener controlado que todo el mundo va con su seguro, que todo el mundo va bien, que están las inscripciones bien hechas y que todo está en perfecto estado. Uh-huh. Lo primero que quisiera destacar también, Benjamín, es el tema de la fecha. La Petaquina se ha llegado a celebrar en diciembre, en noviembre, en marzo, en abril y ahora en mayo. Parece que no encontráis ahí una fecha definitiva, ¿no? La fecha de la Petaquina en sí está muy marcada, entre otras cosas, por el calendario de Talavecillas, en el que nuestro club también participa, y también está debido a la climatología. Muchas veces en otros años hemos encontrado fechas más venideras para hacerlo, ¿no? También es verdad que, si tú bien lo sabes por tu trabajo, que tenemos una cantidad de eventos que muchas veces nos cuesta trabajo encontrar un hueco. Este 14 de mayo está metido como con calzador ahí, entre Gamones y otro puente, y acabamos de salir de otro. Son complicadas muchas veces las fechas, Jesús. Uh-huh. Personalmente, ¿a ti cuál es la que más te gusta? ¿Qué fecha crees que es la idónea para su organización? Independientemente, digamos, de la agenda deportiva y de esos compromisos. Yo creo que esta fecha de mayo es una fecha preciosa para ir al campo. Uh-huh. Esos amarillos de la Jara y encontrarte el campo verde y los contrastes del cielo azul. No sé, nosotros somos unos enamorados de nuestras rutas alrededor de Urique y creo que es la fecha más bonita para poder hacerlo, ¿no? Por eso vuelvo a insistir en que me encantaría que cuanto más gente viniera con nosotros a participar, pues mejor, porque estamos seguros que van a disfrutar del paseo, que van a sentirse bien de hacer una actividad física deportiva en plena naturaleza, donde vamos a ir con un trato exquisito, donde van a poder ver más de cerca a los que no nos conocen a nosotros como club, nuestras rutas son días de convivencia, en las que disfrutas, charlas con uno, charlas con otro, te haces fotos, te paras, observas detalles que de otra manera no lo harías. Y yo creo que esta fecha de mayo es unos días preciosos para hacerlo. Nos comentabas que el fin solidario elegido para esta edición es el Colectivo de Ayuda al Pueblo Indígena, CAPI, y una asociación ya con mucha trayectoria aquí en Ubrique. ¿Por qué habéis seleccionado a esta asociación? Bueno, la verdad es que hemos tocado todas las asociaciones posibles de Ubrique con las ediciones anteriores. Es decir, hemos pasado por casi todas las asociaciones sin ánimo de lucro que tiene Ubrique, a la que le hemos hecho... le hemos hecho la aportación de esta travesía. La última que hicimos, nos quedamos muy muy contentos con la aportación, pues fue al Economato Social de Cáritas, porque la trascendencia que tenía el precio este de los 10 euros que pagamos era tal, cuando nos contaron qué se hacía con 10 euros con el dinero que le habíamos llevado, pues la verdad que nos sorprendió. Este año hemos decidido por CAPI, precisamente por eso, porque es una ONG pequeñita de uriqueños, de gente súper formales, donde sabemos que está súper auditado a dónde va el dinero, que con poco que hagamos podemos cubrir deficiencias que ellos ya bien tienen detectadas, que a las personas que le entregamos ese dinero no son a cualquiera, estamos hablando de uriqueños que los conocemos a todos, estamos hablando de gente que se encuentra allí en el Perú, que también los conocemos, de todos conocidos, como era el sacerdote Curro, que hace de tiempo a los más mayores pues les son nada más. Y sabemos que es un dinero que va a llegar directo y que no se va a perder nada en el camino. Eso no impactó mucho, hablando con miembros de ellos, y además cuando nos lo planteaban diciéndonos que a qué queríamos que le dedicáramos el dinero que íbamos a conseguir con la Petaquina, porque allí las necesidades eran de todos, ¿no? Desde educativa a medicina, a cosas simples de sanitarias, y hemos optado por crear este dinero para dotar de vitaminas a los niños, a los niños de los pueblos indígenas, que con si llegamos a las previsiones que tenemos, nos podemos sentir orgullosos de que vamos a poder cubrir los gastos de vitaminas de todos esos pueblos durante un año. Uh-huh. Porque yo por eso me gustaría que la gente valorara, yo sé que estamos muy saturados de eventos y de cosas y las condiciones económicas, pues estamos viendo que aunque son buenas, nos cuesta trabajo seguir hacia adelante, pero yo desde aquí me gustaría aprovechar tu programa para pedir la colaboración de la gente y que hiciera su aportación, que estamos abiertos en varios sitios para que se puedan apuntar para dicha travesía. Si no te importa, voy a nombrarlo, que sería sí. en la plataforma digital meapunto.net. Si no, de la manera más fácil del mundo, que es la Floristería La Trastienda, que como siempre estamos súper agradecidos a ellos, que están ahí siempre para poder echarnos un cable de una manera, donde puedes apuntarte tranquilamente, o incluso a través de nuestra página web, que tenemos un formulario, y haciendo el ingreso en la cuenta que está puesta. Uh-huh. El precio son 10 euros, ¿no? Tanto para socios como para los socios. O sea, aquí lo que estamos intentando es conseguir el mayor número posible de dinero para dicha prueba y poco más. Simplemente uh-huh. queremos vender la prueba como un buen día de campo, donde vamos a poder pasar todos juntos, una convivencia que estoy seguro que a más de uno le va a llegar. Oye, ¿y hasta cuándo va a estar abierta las inscripciones? Pues tenemos previsto mantenerlas abiertas las inscripciones hasta el día 9. Uh-huh. ¿Sabes? Hasta el día 9. Hasta el próximo lunes. Sí, porque claro, no podemos esperar hasta el último momento, porque claro, si queremos dar un pequeño agape ahí en el jardín, pues tenemos que hacer nuestras previsiones de compras y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa es la fecha que tenemos hoy. Y con esto también me confirmas que, bueno, va a haber fin de fiestas, ¿no? No vais a estar limitados por esos coletazos de las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Ay, por eso también la idea de terminar en una plaza, ¿no? Un sitio abierto donde poder estar. Tampoco tenemos intención de hacer una gran fiesta, ¿no? Simplemente lo que hacemos cuando solemos salir a hacer nuestra ruta, o sea, cuando terminamos y vamos a tomarnos un refresco, una cerveza juntos, charlamos un rato, ¿no? Nos reímos de cómo ha estado el día, comemos algo y con eso hemos salvado el sábado. Y encima uh-huh. hemos colaborado con una ONG, uh-huh. más que podemos pedir, ¿no? Uh-huh. Benjamín, ¿colabora algún colectivo, empresa o institución con vosotros en esta novena edición de La Petaquina? No, nosotros, nuestro club es muy autosuficiente para todas esas cosas, ¿sabes? Todo se hace de modo altruista, o sea que los gastos que tenemos son los mínimos y no cuenta más nada, ¿no? No hay ninguna institución detrás, tampoco nunca nos hemos planteado que no la patrocinara nadie. Uh-huh. Quizás sea una reflexión buena. Uh-huh. Bueno, y otra cuestión, con el paso de los años, ¿la participación en La Petaquina se ha logrado mantener? ¿Ha crecido o ha disminuido? Ha tenido como todo, desde una primera edición que fue un no va más de respuesta, que aquello, recuerdo el otro día en una de las reuniones nuestras, Juan Carlos Huércano, comentándola como de buenas a primeras las inscripciones se dispararon, aquella primera que fue desde Grazalema a Urique, uh-huh. y veníamos 300 y pica de personas, o sea que era una burrada. Después hemos tenido años de más bajón, pero más o menos nos mantenemos, ¿no? Se mantienen ahí más o menos los mismos, el mismo número, que ya te digo que no nos marcamos objetivos de participación, porque al fin y al cabo es altruista y nos da exactamente igual, ¿no? Pero claro, al ser un gasto solidario, cuanto más participemos, más dinero podremos recaudar para dicha ONG, ¿no? Pues ya saben, es el 14 de mayo cuando tendrá lugar la novena edición de La Petaquina. El año pasado también se preparó para organizarse, se suspendió a última hora. En 2020 pues ni se planteó, ¿no? Obviamente por la situación en la que estamos viviendo, y por lo tanto desde 2019 no se ha podido celebrar esta travesía solidaria a La Petaquina, y nos alegramos de que vuelva. Y en ese sentido, a modo general, Benjamín, ¿Ya ha recuperado los tres caminos esa normalidad que nos robó la pandemia en estos dos últimos años? A nivel social parece que sí estáis realizando ya vuestras actividades con total normalidad, ¿no? Con falsa modestia, estamos que nos salimos. Estamos que nos salimos porque el número de socios se ha vuelto a incrementar. Estamos saliendo todos los fines de semana, rutas preciosas, nuevas y distintas. Por no irme muy lejos, la semana pasada estuvimos en La Sauceda, haciendo una circular por La Sauceda, preciosa. Uh-huh. Preciosa, no, lo siguiente. Es para haberte impregnado de lo que es el Parque de los Arcos Locales, con sus arroyos, con sus encinas, agua por todos sitios, una preciosidad. De ahí a esta semana, por ejemplo, que nos vamos a ir al Torcal de Antequera, uh-huh, a visitar el Torcal completo. Y luego hemos tenido las típicas que hemos hecho, algunas de por aquí de alrededor, pero hemos estado saliendo casi toda la semana. Y lo más curioso es que estamos yendo entre 30 y 40 personas, o sea que es increíble. Y algunos desplazamientos son hasta, podemos decir que son lejanos, ¿no? Porque creo recordar que hará cosa de un mes, un poco antes de Semana Santa, también estuvisteis por la zona de Ardales, ¿no? Sí. Por sí, esa sí. Parte. Estuvimos en el Cerro Uma, en Sierra Uma. Una buena subida. También la recomendamos. Uh-huh. hay que tener un poco de condición física, porque la verdad es que no engañamos a nadie cuando hay alguna ruta a la hora de clasificarla, de como con la dificultad de fácil, media o dura, ¿no? Y esto, por ejemplo, que estás haciendo hincapié, pues es uh-huh, todo lo contrario de lo que es la travesía, la ruta que vamos a hacer para la Petaquilla. O sea, el paseo por el Tejar, súper fácil, con su poquito para sudar, que no está mal, ¿no? Pero a buen ritmo y con un día por delante, saliendo a las 9 de la mañana, va a ser un camino precioso para realizarlo. Uh-huh. Benjamín, ¿tenéis fecha ya para la ultra travesía de Gibraltar? La fecha de la ultra está puesta. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente, si era 23 o 24. No me hagas caso de lo que estoy diciendo de memoria. En septiembre sería, uh-huh, sería su fecha. Y sobre la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, bueno, recordemos que es la competición en la que está presente desde hace ya muchos años el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que ya se han disputado 5 pruebas y que este fin de semana llega la sexta, además aquí muy cerquita en los barrios, la travesía de los Arcos Locales. Se retomaba esta actividad también después de dos años de parón. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo lleváis? Pues lo llevamos muy bien y muy mal, las dos cosas, me explico. ¿Cómo es eso? Muy bien porque estamos teniendo éxito en todas, ¿no? En todas, uh-huh, estamos entrando en nuestro equipo, estamos puntuando y siendo primero, o sea que nos podemos pedir, ¿no? Muy mal porque nuestro equipo de travesía lo componen mucha gente. Cada vez tenemos más gente con más buena forma física y nos gustaría participar como antiguamente, cuando no había limitaciones de aforo, que todavía existen en las travesías, y entonces no podemos asistir todos los que quisiéramos. O sea, tenemos que ir jugando con el equipo de llevar algunas personas a una, otras personas a otra, y no podemos ir todos como íbamos antes, ¿no? Que cada vez que llegábamos a una travesía decían, ya están aquí los de Ubrique, ¿no? Porque llegábamos como una barabunda, íbamos 20 o 30 a las travesías, ¿sabes? ¿Y ahora cuántos más o menos os están limitando? No están limitando entre 8 y 12. Uf. Uh-huh. Sí, sí. Entonces tiene Juan Rodríguez, que este año es el que ejerce de capitán. De capitán del equipo, pues tiene una labor increíble detrás de tener que estar decidiendo quién va, quién no va, porque tiene una puntuación complicada de hacer para conseguir los mayor número de puntos, porque participan los más mayores, los menores, el número de participantes, en fin, complicado hacer, y una labor que también es importante que está ahí detrás. Claro, se tiene que comer la cabeza para hacer las convocatorias para estas travesías. Pues bien, una travesía no tiene nada que ver con la otra. Esta travesía, por ejemplo, que tenemos esta semana, de los Arcos Locales, es muy larga, pero su dureza no es tanta, comparable con la travesía de la semana del día 23, que fue la anterior, ¿no? Que fue la famosa maroma, que uh-huh, incluso este año por primera vez hubo que suspender por condiciones climatológicas llegar a la cumbre. O sea, que imagínate cómo era. Pues nada, Benjamín, no sé si quieres añadir algo más. Me gustaría volver otra vez a insistir en lo mismo, en que nos gustaría contar con la participación de cuantos más ubriqueños posible para esta travesía de la Petaquina, que estoy seguro que nos gustaría que vinierais los que no nos conocen, para que vierais lo bonito que es dar un paseo por el campo y de nuestros alrededores, para que vierais lo fácil y lo bien que se va con mi club, con el club Senderismo Tres Caminos, que vamos a pasar un día precioso y nos vamos a ir a casa sin 10 euros, pero gastados en una ONG que nos va a dar un fruto durante un año. Pues nada, Benjamín, muchas gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo para, bueno, en principio que se apunte el mayor número de personas posible de aquí al próximo lunes, y desearos toda la suerte del mundo para esa jornada del sábado, que climatológicamente el tiempo os acompañe y que disfrutéis de una buena jornada de campo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre, y a Radio Ubrique por apoyarnos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues con esto vamos a ir ya despidiéndonos por hoy, pero antes queremos hacernos eco de un comunicado de prensa que ha reenviado hasta este medio Escudería Ubrique, relativa a la última a la celebración de la última edición de la subida. Leemos textualmente: Escudería Ubrique, organizadora durante 26 temporadas de la subida Ubrique Benocaz, quiere agradecer a todos los que durante estos años han sido partícipes de una prueba referente no solamente a nivel autonómico, sino también nacional. Tras el desgraciado y fatal accidente que costó la vida al comisario de pista Manuel Pantoja de los Santos, Escudería Ubrique quiere transmitir una vez más su dolor y pésame a toda la familia, amigos y conocidos. Al mismo tiempo, Escudería Ubrique desea reseñar la eficacia del dispositivo de seguridad desplegado en la prueba. Todos los implicados en el mencionado accidente recibieron atención médica a los pocos minutos del mismo. En este sentido, hay que destacar la actuación y profesionalidad de los servicios médicos, que hicieron cuanto estuvo a su alcance en los momentos más críticos. Igualmente, cabe destacar la colaboración y profesionalidad de la Guardia Civil, tanto Seguridad Ciudadana como su agrupación de tráfico, que no han escatimado esfuerzos durante todos estos años, tanto en el aspecto deportivo durante como en estos difíciles momentos, en su cooperación a analizar y estudiar al detalle el accidente. Idem por lo que respecta a la Policía Local de Ubrique, insistimos, leemos textualmente. También queremos agradecer la comprensión del público y de los aficionados tras tener que suspenderse el normal desarrollo de la prueba abruptamente durante la tercera carrera. Por último, aunque no menos importante, Escudería Ubrique ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo en los últimos días, tanto de manera telefónica como a través de redes sociales. Y en estos difíciles momentos para todos, vuestro apoyo es digno de encomio y os lo agradecemos de corazón. Gracias a todos y hasta pronto. Pues este es el comunicado que a día de hoy, 6 de mayo, ha hecho público el Escudería Ubrique. Bueno, pues parte agradeciendo, ¿no?, la comprensión y la colaboración de todo y los apoyos que han conseguido o que han tenido en esta difícil edición que terminó de forma tan, tan trágica. Ya sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos. Volvemos el lunes en nuestro horario habitual, a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.